martes de 9 a 11 de la mañana les haremos compañía Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y quien les habla, Agustín Martínez, compartiendo la mejor música nacional y reflexionando en voz alta y a micrófono abierto, para que vos también participes, sobre dos temas centrales de nuestra Argentina de hoy. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, de la casa grande, de la casa común, de la casa de todos, y cómo hacer para que en este suelo generoso y fecundo que es nuestra Argentina, ningún argentino pase hambre. Haremos un programa entre amigos, entre los amigos del alma, los amigos de siempre, y los nuevos amigos, esos que la vida nos regala cada día. El martes, de 9 a 11, entre amigos, por AM660, Radio Amplitud. Nos estamos escuchando. A los amigos del alma, Dios no les quite luz. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Una linda mañana, ya entrando en los últimos momentos del otoño y preparándonos para el invierno. Hoy es 4 de junio y, aunque sea una verdad de perogrullo, ayer fue 3 de junio y fue el día del inmigrante italiano. Así es que para toda la colonia italiana, numerosa, fecunda, generosa en su trabajo y totalmente integrada a la identidad nacional, para todos aquellos que provienen de esa sangre caliente de la italianidad, nuestro saludo y nuestro abrazo apretado y afectuoso. Al haber sido 3 de junio ayer, como decía, y como verdad de perogrullo, hoy es 4. Y es una fecha patria, a pesar de que no está registrada en el rojo de los almanaques, ni siquiera tomada como fecha patria en los libros de historia, que todavía, y a pesar de que han querido retirarlos como materia en los colegios, en la historia digo, todavía sigue siendo materia de estudio. De un estudio superficial y falaz, claramente falaz, porque hay una historia oficial que es la que se enseña y que desde lejos nos viene haciendo recortar a los próceres como figuritas de cartón para pegar, extraídas de la legendaria revista Villiquen, para pegar en los cuadernos. Pero es una historia que no contempla ni recoge realmente las verdaderas vivencias en las que nuestro pueblo ha sabido ser protagonista de los hechos y de las transformaciones. Un 4 de junio de 1943 sucede en la Argentina un hecho inédito. Un grupo de oficiales jóvenes se subleva frente a y desborda a los altos mandos militares que en aquel momento formaban parte de un contubernio político que luego la historia registrará con el nombre de la década infame. Esos altos mandos que a molicie pura, a haraganería pura y a complicidad pura habían permitido que un grupo elitista gobernara espuriamente, fraudulentamente, que saqueara la nación, que tirara manteca al techo en Francia mientras nuestros peones se morían de hambre y eran tratados como esclavos. Esa oficialidad superior de las Fuerzas Armadas se ve desbordada por un grupo de oficiales de rango menor. Por eso se conoce como la Revolución de los Coroneles, aquella que sucede un 4 de junio de 1943. Dentro de esa oficialidad joven destacaba ya por sus dotes de conducción de grupo y por su ejemplaridad en las tareas propias de la actividad militar, el coronel Juan Domingo Perón. Esos oficiales les dicen clara y llanamente a la superioridad militar, a sus superiores en los mandos, que el tiempo de ese contubernio político, de ese maridaje promiscuo, había terminado. Un coronel, Miguel Ángel Montes, redacta una proclama que en realidad pretendía conciliarse y no romper con esa forma prostibularia de hacer política y de gobernar un país. Es decir, estaba de acuerdo en que eso debía dar lugar a otra modalidad y a otros nombres, pero no prefería no confrontar con eso ni terminarlo abruptamente. Perón toma a su cargo la redacción final de esa proclama y le da no solo la forma, sino fundamentalmente el contenido, la profundidad del contenido y la determinación de los cambios. Por ejemplo, dice que no es una sonada militar para que perpetuarse en el poder, sino para convocar a elecciones en lo inmediato, elecciones libres, sin fraude, en la que los ciudadanos pudieran participar libremente, sino además también, y esto es lo curioso, cuando hay una determinación, cuando hay una vocación política, ordena a uno de sus superiores, a Farrell precisamente, al general Farrell, que se traslade a la casa de gobierno, donde allí estaba en ese entonces el presidente Ramón Castillo, para que le diga que esto ha llegado a su fin y se tiene que ir. El grupo de oficiales que da este paso trascendental y que realmente conforma un visaje histórico extraordinario en la historia argentina, fue reconocido y también autodefinido por sus propios integrantes como GOU. Algunos dicen que el GOU era un grupo de oficiales unidos y le otorga la categoría de una logia masónica, que no fue. En realidad, se reunían los coroneles para ir propiciando y preparando esta rebelión, y lo hacían de manera oculta, claro está, porque estaba en riesgo no solo sus carreras militares, sino también sus propias vidas. También se le llama GOU, y este es el nombre que en realidad aparecía en sus pequeños distintivos que habían hecho hacer para reconocer a quienes se iban incorporando a la propuesta, el Grupo de Obras Unificado. Cualquiera de los dos nombres, la historia los reconoce a este grupo de coroneles y a la rebelión de los coroneles como realizada por el GOU. Y en ese GOU había varios hombres de la carrera militar que destacaban, y entre ellos un coronel, como lo dije al principio, llamado Juan Domingo Perón, que años más tarde iba a producir otro hecho extraordinario, que lo tendría no ya como protagonista, pero sí también como un actor principal. Me estoy refiriendo a otro 4 de junio, el 4 de junio de 1946. con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. En unos minutos más estaremos, si Dios quiere, tomando contacto con él. Vamos a ir repasando todas estas vicisitudes que han ido moldeando nuestra identidad nacional. Y como dijo ese historiador extraordinario de investigación y trabajo, que es el a quien se le reconoce como el padre del revisionismo histórico, decía yo que hay una historia oficial que oculta muchas cosas y que Lito Nevia definió diciendo que si hay una historia, entonces quiere decir que hay otra historia, la historia de los perdedores, ¿no es cierto? Nosotros, el pueblo argentino, forma parte de ese grupo de perdedores porque se encuentra hoy, a pesar de los grandes esfuerzos, de las batallas que ha dado, de la nobleza de sus sentimientos y de sus anhelos, y de haber combatido ciertamente contra enemigos muy poderosos, por ejemplo, sin ir más lejos, en el año 82, contra el Imperio Inglés y contra quienes fueron aliados de ese imperio. El Imperio Inglés no combatió solo, la logística la tuvo del otro imperio norteamericano, de algunos súbditos. Chile puso su granito de arena para que Argentina fuera derrotado en esa guerra de Malvinas. El pueblo argentino, a pesar de todas esas circunstancias, que a veces son dramáticas, dolorosas, y que lo hacen retroceder en su recorrido histórico, no ceja en su esfuerzo de fecundidad. Es decir, quiere trabajar, quiere construir, quiere hacer una comunidad. Vamos a dedicar y a ilustrar musicalmente nuestro programa de hoy con un extraordinario músico, cantante, poeta de la parte más austral del país, que fue la última que terminó redondeando nuestra superficie territorial. Me estoy refiriendo a Hugo Jiménez Agüero, nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires, y que ha vivido prácticamente todo su tiempo en la Patagonia, y de él vamos a rendirle un homenaje con sus propias canciones. Vamos a arrancar escuchando a Hugo Jiménez Agüero, mientras saludamos a Claudio Suárez, que se ocupa, como todos los martes, diligentemente, de una operación técnica para ofrecerles un sonido y una producción de calidad. Soy Agustín Martínez, en un rato más estaremos con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, todos, sí, entre amigos. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre. ¿Sabes? El sol está tan alto, casi es la medianoche. Eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol, y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Y te escribo, con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano de mañana, cuando el sol apenitas sus crestas asomaba, con el canto de aurora elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino, y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, escuchábamos a Hugo Jiménez Agüero hacer Te escribo desde el sur, un ritmo que él define como chorrillera, una milonga sureña con un ritmo especial que Hugo Jiménez Agüero califica como chorrillera. Estamos intentando comunicarnos con Jorge Rulli. Ustedes saben que Jorge Rulli sale al aire en nuestro programa a través del Skype. Una maravilla técnica porque nos permite ver su rostro y conversar con él. Él está, desde luego, en su casa familiar y huerta orgánica en una localidad cercana acá al partido de La Matanza. Jorge Rulli tiene una actividad muy intensa, siempre es muy convocado a distintas actividades que lo tienen como expositor, tanto en el plano de la historia. Ha sido uno de los protagonistas en parte de esa historia de lo que se llamó la resistencia peronista, cuando luego de 10 años de gobierno Perón es derrocado, gobierno que se inicia un 4 de junio precisamente de 1946. A ese primer gobierno habremos de referirnos con Jorge Rulli hoy. Decía que es convocado Jorge porque en 1955 un golpe militar derroca a General Perón, que había conseguido una reelección muy, muy apabullante en cuanto a los números, ¿no es cierto?, que había obtenido como resultado de la confianza que le dispensaba el pueblo, de la felicidad que el pueblo sentía al tener un gobierno netamente orientado a defender los intereses patrios y los intereses del pueblo. Ese golpe militar que lo derroca en 1955 genera un movimiento de rechazo y de recuperación del gobierno por distintas vías que fue intentado, periodo que y resistencia que se reconoce como una resistencia peronista. Jorge Rulli fue uno de sus protagonistas porque participó de todas, casi todas las manifestaciones de resistencia. Voy a aclarar, y creo que vale la pena hacerlo, que esa resistencia era no era un movimiento unificado, sino que se planteaba en diferentes escenarios, con diferentes protagonistas. En general, los trabajadores, por cierto, eran el núcleo central, pero también había muchos jóvenes y gente de distintos planos de la actividad nacional. Así es que no Perón estaba en el exilio, no había una unificación, había una diversidad. Esa diversidad hizo de la resistencia un movimiento realmente muy rico e interesante para el análisis. Vamos a referirnos a eso también con Jorge cuando establezcamos el contacto. Y toda esa efervescencia que pasó por lo político, por lo cultural, por lo social, desde luego, por lo económico, fue dejando rastros, huellas indelebles en el cuerpo social argentino. Pero hoy lo que nos ocupa es recordar el inicio del primer gobierno peronista, porque También se lo ha definido como el comienzo de los años más felices. ¿Por qué? Bueno, porque es en ese periodo inicial, posguerra, en el que las políticas de Estado generan una notable actividad comercial, no sólo de granífera o agropecuaria, como era el sello distintivo de la Argentina en aquellos tiempos, sino que empieza a haber todo un desarrollo industrial que los que lo cuestionan sin dejar de reconocer que existió lo llaman proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la vieja Europa y los países que con alto desarrollo tecnológico se habían visto envuelto en una guerra feroz contra ese eje que conformaron los países de Alemania, Italia, el resto se alió para derrocar y tratar de impedir un desarrollo de los nacionalismos, vamos a llamarlo de alguna manera, y entonces el flujo de productos importados hacia la Argentina se había detenido porque las industrias habían quedado muy dañadas, las proveedoras habían quedado muy dañadas, entonces se inicia efectivamente a fuerza de la necesidad un proceso de sustitución de importaciones, pero que Perón toma en su gobierno como un desarrollo nacional, como un desafío de desarrollo nacional. Así es que se empiezan a generar desde un plan quinquenal, y esto hay que destacarlo profundamente, los únicos gobiernos que en la Argentina han gobernado durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, con un verdadero proyecto de gobierno han sido los gobiernos que encabezara el general Perón. En sus primeros dos gobiernos se conocieron como planes quinquenales, es decir, planes que proyectaban una actividad a 5 años, una actividad completa, absolutamente completa, del quehacer nacional a 5 años. Y esa actividad no estaba diseñada a los burilazos, a los golpes por el gobierno, sino que eran convocados aquellos más notables y capaces diseñadores de proyectos en cada área para poder conciliarlos luego en una formulación de tipo nacional. Es decir, que se contemplaba integración territorial, expansión demográfica, desarrollo industrial, capacidad de infraestructura, todo estaba verdaderamente planificado. Esa planificación que hoy falta, y que falta a lo mejor curiosamente o no tanto, a propósito. Es decir, no es que falte capacidad para planificar, sino que pareciera ser que no ha habido interés en planificar, conveniencia en planificar. Cuando uno planifica, en realidad el recurso que se va a utilizar ya está previamente asignado, ya está, hay organismos de control que lo monitorean. Fíjense ustedes que luego de la Revolución Libertadora, cuando se derroca a Perón, se prohíbe con un siempre mal recordado artículo, un derecho, un decreto, mal recordado decreto, el 4161, que la sola invocación a Perón estaba prohibida. Y es decir, que se trataba de borrar, de aniquilar todos los vestigios siquiera que pudiera haber dejado los gobiernos peronistas. Sin embargo, y se hicieron comisiones de investigación, no pudieron encontrar ni probar absolutamente nada de desvíos en aquello que hubiese estado planificado y que se hubiese o no realizado. Al propio Perón lo investigaron de mil maneras distintas, no pudieron demostrarle nada, absolutamente nada. Es más, para quienes quieran creerlo o no, en el exilio Perón vivió de la asistencia de un industrial, de un empresario llamado Jorge Antonio, y de un grupo de amigos que colaboraban, hacían vaquitas para que Perón pudiera subsistir. Vamos a ver si estamos en contacto con Jorge Rulli, todavía no, entonces volvemos a escuchar a don Hugo Jiménez Agüero. Soy puestero del lugar, chulengueador y leonero. Si abre aguanta un evasone, que tengo blanco el sombrero. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Seguro me ha de encontrar desde el verano al invierno. Por el cañadón gastado, amontonando silencio. Me llamo Aparicio Gómez, solo soy un peón rural, santacruceño y cantor, favorito en el lugar. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Véngase paisana, que me hace falta una compañera. Me tengo por domador entre unos cuantos paisanos, pa' que a no fallar el piño cuando el temporal es largo. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Dicen que solo al ñandú se le come la picana. Yo masco hasta el caracú cuando me sobran las ganas. Me llamo Aparicio Gómez, solo soy un peón rural, santacruceño y cantor, favorito en el lugar. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Véngase paisana, que me hace falta una compañera. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera. ¡Atáquese, borrego, contra los coirones, paisano! Me voy cantando. ¡Vamos! ¡Eso es mi piño! Bueno, así escuchábamos a don Hugo Jiménez Agüero por el tucutuco. Estamos con algunas dificultades para tomar contacto con Jorge Rulli vía Skype. Vamos a intentarlo un minuto más, si no, lo conectaremos vía telefónica. Pero eso seguro sí que podemos comunicarnos. Jorge está bien dispuesto y preparado ya como para salir al aire. Así es que en unos minutos más vamos a intentar conectarnos, si no lo logramos por la Skype, que es la vía habitual, por el teléfono de línea, ¿verdad? Es importante que Jorge nos dé no solo sus opiniones o sus reflexiones, sino también sus vivencias. Como dije antes, Jorge fue un protagonista de aquellos episodios que luego de la del derrocamiento del general Perón, derivaron en lo que se llamó la resistencia peronista. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de conversar con él vía telefónica. Mientras tanto, les digo que vamos a escuchar otra vez otro tema más de Jiménez Agüero, Diego Jiménez Agüero, y mientras tanto gestionamos la comunicación telefónica con Jorge Rulli. Yo estoy donde los siglos me olvidaron y mis huellas se borraron por donde se quema el sol. Estoy en las mesetas, en las matas, en el viento que desata su bravura de ciclón. Estoy en el milagro de los días, en los lagos, en las rías, en el sueño del carbón. Yo soy aquel que anduvo. Bueno, ya estamos en contacto con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y le agradecemos a Hugo Jiménez Agüero ese maravilloso fondo musical que nos estaba ofreciendo y que luego vamos a seguir ofreciéndoles a la audiencia. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola. Bueno, seguimos escuchando a Jiménez Agüero. Apague su sed el río Santa Cruz. Y volveré con el hijo como en el sueño blanco de la cordillera. Y andará por mi sangre el silencio del río descendiendo sediento por donde mis andanzas cultivaron mesetas. Y seguiré siendo siempre tehuelche, corajuda soledad de los desiertos, gigantesca tristeza de la nieve, tan grande como el derecho de existir por los siglos cimentando la savia de mi rama y el vientre de... Bueno, buenos días, Jorge Rulli, ¿me escuchás ahora? Hola, Jorge, ¿me escuchás? Hola. Bueno, es una cosa que no funciona de esta manera, no es un buen programa hecho de esta forma. Vamos a ver si nos comunicamos directamente al teléfono de línea y podemos salir así, aunque no tengamos la visión de Jorge en esta ocasión. Vamos a volver a insistir y si no, lo haremos vía telefónica. ¿Está Jorge ahora? No, bueno, la idea, le pido disculpas, estas son operaciones técnicas que a veces salen bien, casi siempre, y en esta circunstancia pareciera que no. Jorge está ahí, me ha llamado por WhatsApp para avisarme que está dispuesto y atento a los llamados de la radio, y en particular a la posibilidad de salir vía Skype. Vamos a sacarlo al aire vía telefónica, entonces no nos vamos a privar de comunicarnos con él, porque, insisto, como parte de la resistencia peronista, su palabra hoy tendrá un muy fuerte significado. Jorge ha escrito, en realidad la editorial Biblos ha recopilado una serie de reflexiones escritas que ha hecho Jorge, y le ha dado formato de libro y le ha puesto un título que es La agonía del peronismo. Jorge estima, y en eso tenemos una fuerte coincidencia, que aquel peronismo, el peronismo que generó toda esa transformación nacional a partir de 1946, del 4 de junio de 1946, se ha ido prostituyendo y derivando en un partido político más de un sistema que en modo alguno trabaja para dar soluciones al pueblo, a las necesidades del pueblo. Ahora estamos en contacto con Jorge. Buenos días, Jorge, estamos saliendo al aire. Buenos días, Agustín. Bueno, estamos saliendo al aire vía telefónica hoy. Sí, lamento los inconvenientes. Bueno, realmente han sido muy... nos ha llevado un tiempo, pero ya estamos ahora en línea, así que podemos hablar. Yo te presentaba hoy de manera muy especial porque hice referencia a dos hitos históricos que no están en el almanaque en Colorado, pero que sin ninguna duda forman parte del acervo patriótico de la nación argentina. El 4 de junio hoy es una fecha patria. Sí, el 4 de junio es una fecha sumamente importante, ¿no? Siempre se enfatiza el 17 de octubre por la presencia de las masas en la calle, en la Plaza de Mayo, pero difícilmente se podría haber dado sin esa arquitectura intelectual y de pensamiento nacional que fue el 4 de junio, ¿no? Un golpe de Estado militar con pocos muertos, en realidad hubo varios muertos ahí frente a la ESMA, en la Avenida del Libertador, pero realmente con consecuencias enormes para la Argentina, ¿no? Ahí Sampaio, un suboficial que participó en esas jornadas, contaba que ahí hubo una escaramuza cuando desfilaban los cadetes y los marinos les tiraron desde lo que era la ESMA, ¿no? Uh-huh. Y cuando ellos amagaron avanzar, en un momento dado, levantaron bandera blanca y cuando se aproximaron volvieron a tirar. Un poco lo que hicieron en el año 55, claro, en el común de la gente, cuando la gente, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, avanzaba sobre el Ministerio de Marina, ¿no? Ellos sí levantaron bandera blanca y cuando la gente se le fue a las corridas, volvieron a disparar y mataron a un montón de gente, ¿no? Bueno, yo en la introducción que hice, Jorge, decía que... como hecho inédito se plantea el desborde de los altos mandos que formaban parte del maridaje espurio, que se reconoce hoy como la década infame, fueron desbordados por un grupo de jóvenes coroneles, entre los que destacaba uno, pero no el único. No era el único, la verdad es que había una élite, algunas, a mí me impresionó mucho leer, poco antes del golpe del 4 de junio, cuando se discute la política exterior de la Argentina, que en ese momento las potencias del eje, o sea, Alemania, Italia y Japón, ya declinaban en su poderío bélico, ya era evidente que la derrota. La derrota, ¿no? Y entonces la Argentina se prepara para la posguerra, digamos, no solamente la Argentina, toda América Latina, y entonces tratan de debatir cómo hacer para no quedar en una mala posición, y allí hay una discusión muy dura de los altos mandos, donde se ve la politización y el espíritu nacionalista. Uno de los que insiste en declarar la guerra de manera formal y para zafar, para que la Argentina como país débil no quede pegado, es Perón, pero realmente tiene una oposición terrible de muchísimos generales que se consideraban nacionalistas. Claro. Pero te estoy hablando de 20 o 30, o sea que era otro ejército, ¿no? Sí, un ejército que ya no llegamos a conocer porque fue depurado en el año 55. Efectivamente. Así es. Perón era quizá el más lúcido porque se estaba anticipando a las insostenibles presiones a que iba a ser sometida la Argentina una vez que los países aliados pudieron tomar el control, formar las Naciones Unidas y aplastar todos los restos del nazismo y del nacionalismo de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo señalaba en la introducción que hice que en realidad había dos aspectos muy centrales, que eran, primero, se trataba de un grupo de jóvenes oficiales que desbordaba a un generalato, que estaba muy apegado y formaba parte del maridaje de esa prostibularia actividad política que había. El segundo aspecto que señalaba yo como inédito es que se plantea un fuerte sesgo hacia un proyecto de industrialización que lo pone el sello de Perón, que va más allá de lo que los historiadores llaman un proceso de sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones era un hecho inevitable porque tras la guerra las economías más importantes del mundo tenían que volverse sobre sí mismas. Y no estaban en condiciones de abastecer. Claro, por eso. Países periféricos, claro. Pero Perón le pone, además de esa necesidad objetiva, la mirada de un recorrido y de un trayecto nacional. Sí. Que eso los historiadores lo niegan. Así es. Pero bueno, evidentemente él contaba ahí, el ejército constituía una playa de patriotas increíbles. Justamente yo, días pasados, puse una nota sobre quién era el general Pistarini. Claro, ¿querés recordarlo? Porque es muy interesante. Claro, yo la leí, la nota, claro. Me pareció fantástico el recuerdo y el tributo. Sí, tiene como 17.000 entradas. Sí. Que produjo un fuerte efecto. Claro, me recuerda mucho cuando puse una nota sobre quién era Mercante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Era otro gigante, ¿viste? Claro, por cierto. La cantidad de miles de obras que hizo, uno se sorprende. Y en el caso de Pistarini, bueno, es lo mismo, ¿no? Es muy parecido. Desde el aeropuerto de Ezeiza a los monobloques de Chapadmalal, es impresionante la cantidad de obras que uno parece imposible que en los días que fue gobierno pudiese alcanzar tantos objetivos, ¿no? Digamos, para situar acá cerquita, no más, que la avenida que hoy se conoce como Richeri, en su momento se llamó Avenida Pistarini. Claro, mira vos, sí. ¿No es cierto? Así es, sí. Y que la maldad histórica ha sacado el nombre, como también sacaron el nombre de la hoy Perito Moreno, que en aquel tiempo se llamaba Avenida Eva Perón, ¿no? Claro. Avenida Justicialista. Sí. Yo me acuerdo, a propósito, quizá no tenga mucho que ver con esto, pero yo me acuerdo cuando era chico, hicieron la Avenida General Paz, me impresionaron mucho las casitas de guardaparques. Claro, cuando después me di cuenta, ¿por qué? Porque la Avenida General Paz y su entorno boscoso había sido diseñado y participaba de parques nacionales. Había guardaparques en la Avenida General Paz, o sea, tal era la preocupación por restaurar un medio ambiente nativo, ¿no? Y por eso todavía hay algunas casitas de tronco, porque allí estaban los guardaparques, ¿no? Y fue tan impactante la Avenida General Paz, ¿no? Era un paseo, la gente iba también a buscar el sosiego allí en los prados verdes, ¿no? Bajo los árboles, los bosquecillos, con unas maderas talladas que decían: en la Argentina los únicos privilegiados, claro, son los niños. Sobre todo eso. Uno ve estas cosas como la que pasó el otro día con el pediatra del Garrahan. Bueno. Qué distante de aquella Argentina donde todos tenían conciencia de que la felicidad estaba al alcance y era en la medida de los niños. O sea, los niños eran los únicos privilegiados, ¿no? Todo estaba planeado para ellos, para los niños, ¿no? En primer lugar para los niños. ¿Qué certeza, qué tranquilidad, qué sosiego interior, ¿no?, que daban aquellas premisas, ¿no? Sobre las que se basaba el gobierno, ¿no? Yo creo que desde aquellos años somos como una barca que va sin mayores rumbos, ¿no? Porque un Estado tiene que tener algunos vectores que deben ser conocidos por todos, por todos los habitantes, ¿no? Compartan o no, uno debe tener claro de a qué acuerdos generales se ha llegado, ¿no? Como el de la... Yo estoy justamente leyendo un libro sobre cartografía, y vos sabés que la cartografía del gobierno peronista fue novedosa, fue inspiradora y fue políticamente diseñada para que los argentinos entendiéramos que la Argentina era un país bicontinental, o sea, aparecía la Argentina y aparecía el sector antártico. Claro, claro, claro. O sea, bicontinental, dos continentes. Uh-huh. Y había además una presencia en el sector antártico sudamericano que se marcaba, estaba el recordatorio de que íbamos juntos con Chile, y con los países sudamericanos, ¿no? O sea, estaba la presencia de la Patria Grande y el sector antártico y las islas ocupadas por la Gran Bretaña. Claro, claro. O sea, la cartografía argentina, que estaba en todas partes, en los colegios, en las instituciones estatales y en los comercios, en las escuelas, en todas partes, estaba indicando un propósito que todo el mundo compartía, ¿no? El propósito de un país que emergía de la colonialidad y que se proponía ser un país importante en el contexto mundial, ¿no? Sobre todo un país independiente, sí, con vocación nacional y con capacidad de decisión propia, es decir, con derecho a establecer sus propias prioridades. Sí. Esta historia, yo siempre reitero que nosotros como América Latina somos un país inconcluso, ¿no? Es muy muy importante machacar esta idea en los jóvenes. Somos una patria, somos un continente balcanizado, o sea, como los Balcanes, claro, dividido, fragmentado. Y por eso, porque somos inconclusos, porque falta el sueño sanmartiniano bolivariano de la unidad, falta concretarlo. Muchas veces los episodios se dan en simultaneidad, ¿no? Así es. Así es. Por eso, y por eso me gustaría señalar que en la época del golpe militar del 4 de junio del 43 se dio un proceso similar con un oficial que se llamaba en Bolivia Villarroel. Ah, claro. Gualberto Villarroel. Villarroel. Efectivamente, sí. Él también era un oficial formado en Europa, un oficial nacionalista, dicen que simpatizaba con el fascismo, pero esto es secundario, porque lo importante es lo que él hizo. Él dio un golpe militar con sus compañeros y cambió muchas cosas, sobre todo en la tenencia de las minas de estaño, que claro, constituían la base de la oligarquía de boliviana, ¿no? Claro, la de los Patiño, ¿no? Los Patiño eran la familia que eran los dueños de las minas. Los dueños de las minas de estaño, y eran de las familias más ricas del mundo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, y realmente Gualberto Villarroel era un oficial de élite, ¿no? De élite, totalmente. Quizá, de alguna manera, el ejército boliviano había tenido mucha formación y apoyo por parte del ejército alemán a partir de la guerra con el Chaco, ¿no? Claro, donde las grandes potencias habían tomado partido, porque bueno, había ahí un conflicto con el petróleo, entonces de un lado estaban alemanes y de otros ingleses, bueno. Pero lo importante es que, más allá de esa formación de élite, el primer congreso indígena de Bolivia lo convocó Gualberto Villarroel. Por eso, y quiero destacarlo, porque si no, siempre caemos en estas dicotomías de la izquierda y la derecha. Uh-huh. Y yo creo que estos oficiales, en esa época de la posguerra, fueron mucho más allá de esos esquemas, ¿no? Había un espíritu nacional y la comprensión de que había que integrar a los pueblos, al Estado y a los propósitos comunes, ¿comprendes? En ese sentido, Perón se convirtió en un líder de los trabajadores, de la CGT. La CGT llegó a tener 6 millones de afiliados, ¿no? Y la CGT no solamente fue la columna vertebral de aquella Argentina, sino que tuvo un protagonismo espectacular. Bueno, en eso consiste lo que podríamos llamar la revolución peronista, ¿no? Claro, de haber llevado al plano de las decisiones a los trabajadores organizados. Pero vinculándola al golpe militar de Gualberto Villarroel en Bolivia, digamos que era la revolución nacional. Claro, claro, claro. Donde estos militares se dieron cuenta de la importancia de las masas aymaras y quichuas de que participaran en la vida ciudadana, y entonces ahí fue el primer congreso indígena de Bolivia, y también una serie de medidas que le abrieron. El Estado boliviano había sido muy racista y muy excluyente. muy oligárquico. Claro. Y fíjate que lo que pasa que la debilidad del gobierno de Gualberto Villarroel conduce a que los sectores más gorilas, el Partido Comunista, los sectores vinculados al estaño, a la rosca, como le decían a la oligarquía, le decían la rosca del estaño, uh-huh. ¿no? En un momento dado de mucha debilidad del gobierno, atacan el Palacio Murillo, que es la casa de gobierno en La Paz, y lo sacan a Villarroel y lo cuelgan de un farol de la Plaza Murillo y queman la casa de gobierno, ¿no? Muy muy terriblemente doloroso. Eran días de un enfrentamiento terrible. Pensemos que la Argentina resiste prácticamente contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo había centrado sus fuerzas en los ganadores, digamos. Claro, claro, claro. Entonces la Argentina queda sola y se permite de alguna manera tocarles la cola, porque van los barcos argentinos cargados de trigo, van justamente a satisfacer el hambre de los pueblos vencidos. Van a Italia, van a España, van a Japón, ¿no? Sí, sí. Realmente en una muestra magnífica de determinación nacional. De determinación, de osadía. De osadía, claro. Porque ahora se sabe que en buena medida los viajes de Evita con estos buques cargados de pan no solamente eran un acto benéfico, sino que detrás de ella fue un gran operativo militar, en el cual el gobierno de Perón se esforzó por detrás de las conmociones que provocaba Evita, se ocupó de conseguir que muchísimos ingenieros y técnicos de los países vencidos pudiesen venir a la Argentina cuando estaban siendo seducidos por las grandes potencias. Vamos a poner acá un acápite, Jorge, para señalar las contradicciones que tiene la oligarquía como modelo de pensamiento liberal y dependiente, ¿no? Aquí se cuestionan esas incorporaciones de profesionales extraordinarios, mientras se las tolera y aplaude cuando las hizo los Estados Unidos Unidos, ¿no? ¿No es realmente cierto? a la NASA, claro. En buena medida le hicieron los alemanes. Efectivamente. Y toda esta industria... Claro. Y la Argentina tuvo que esforzarse para conseguir traer a 3.000 de ellos. Y una cosa muy importante, uno de los que estuvo a punto de venir fue Heidegger, el filósofo más grande del mundo, más importante, que estuvo a punto de largarse en un viaje a la Argentina. Ahí sí que hubiésemos cambiado toda la historia, ¿no? Pero bueno, algunas cosas pudieron ser y otras no pudieron ser, pero en ese momento muchos de los que llegaron fueron incorporados como profesores a la Escuela Superior de Guerra, que tenía un nivel extraordinariamente académico, ¿no? Para reforzar toda esa política, como decías vos, que se expresó en la industria pesada, en el chapical, en los altos hornos, en la fábrica... En fabricaciones militares, ¿no es cierto? La Fábrica Nacional de Aviones de Córdoba, que era algo fantástico. La producción de vagones para ferrocarriles, vagones, ¿no es cierto? Claro. Jorge, vamos a hacer Nacional ahora... De aviones se hacían hasta los FAL, se hacían los paracaídas, se hacían los aviones. Todo. Te digo que yo he sido sorprendido por los cuentos, por las narraciones de quienes la conocieron, ¿no? Jorge, vamos a hacer ahora, como es habitual, a las 10 de la mañana, el paréntesis que la radio nos pide para vender sus programas. Pero te quiero recordar que cuando retomemos la conversación, que va a ser luego de unos 2 minutos o 3, vamos a hablar un poquito de dos cosas que te quiero proponer como reflexión. Primero, que coincidentemente los únicos gobiernos que han tenido planes de gobierno han sido los gobiernos encabezados por el propio general Perón. Los dos quinquenales y el trienal del 74 al 76. Y luego, algo que te va a tocar muy de cerca. Ayer se celebró la gran colonia italiana, celebró el Día del Inmigrante Italiano. Volvemos ahora a Radio Amplitud y luego retomamos el diálogo, Jorge.

miércoles de 21 a 22 horas por AM 660 kHz Radio Amplitud. No te lo podés perder. Es gracioso, ¿eh? Sí. Bueno, diviértete ahora. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. El programa de Jorge Rulli y quien les habla, Agustín Martínez, con la operación técnica de Claudio Suárez. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 46510193 o a los teléfonos con contestador automático de la radio 462960. ¿Estás ahí, Jorge? Estoy aquí, sí. Bueno, primero te felicitaba entonces por tu ascendencia italiana. Ayer fue el Día del Inmigrante Italiano en la Argentina. Sí. Una colectividad muy potente todavía hoy y que ha hecho un gran aporte a la identidad nacional. Sí, yo creo que hay muchas cosas que deberíamos hablar sobre la comunidad italiana en la Argentina. Ha sido, todos sabemos que ha sido muy importante y decisiva, a tal punto que el común de la gente en el mundo dice que los argentinos hablamos un español como si habláramos italiano, ¿no? Un claro. Español con acento italiano, es sí, verdad. Sí. Y con ampulosidad gestual propia de los italianos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero una cosa que hemos observado, por ejemplo, en Italia es que dicen que tocamos la guitarra en estilo español, no el estilo español italiano. Claro, tenemos esa mezcla, ¿no? Sí, sí. Esa mezcla de estilos más allá de lo que uno es consciente. Pero el acento del español es un acento italiano. Pero bueno, yo creo que hay cuestiones muy importantes que tienen que ver con la vida campesina de Italia. La unidad de Italia la unidad de Italia tuvo un precio muy alto, fue fundamentalmente llevada adelante por la burguesía, que se protegía en las logias masónicas. Estoy hablando de Garibaldi, de la unidad de Italia, uh-huh. Que fue fundamentalmente contra la Iglesia Católica y por la expropiación de los territorios. La unidad de los diferentes estados italianos fue muy dura. Dejó a mucha gente fuera del marco de la existencia misma, ¿no? Claro. A tal punto que podemos decir que para muchos de nuestros abuelos, llegar a América fue una escapatoria. No tenían otros caminos más que ser brigantes, o sea, convertirse en brigantes, o sea, en bandoleros, irse claro. Al monte o venir a América. Eso hoy es raro escucharlo, y yo creo que es una cosa que tendríamos que repetir. Nuestros abuelos vinieron a América porque de lo contrario no tenían lugar en la Italia de Garibaldi. Se tendrían que haber ido al monte como se fueron tantos de nuestros gauchos, desde Felipe Varela a muchos otros, ¿verdad? Porque fue la misma época. Claro, cuando avanza la concentración, digamos, de la riqueza, lo que hace es expulsar en cualquier claro. Lugar que se produzca, ¿no? Claro, la unificación tuvo un precio, que es aplastó a la vida campesina, de la cual era expresión los dialectos, que todavía se hablan en la península, ¿no? Claro. Claro. Los dialectos eran la expresión de la vida campesina, y bueno, y todo eso fue muy duro para todas las costumbres, y para los pueblos, y para las autonomías, y para las prácticas campesinas, y terminó siendo más aplastado todavía por los actuales proyectos de la Unión Europea. Yo realmente simpatizo con la idea de que los países de Europa se unan, pero no al precio de aplastar todas las iniciativas productivas y todas las características de las diferentes personalidades culturales como se da ahora. Me parece que ahí ellos tendrían que hacer una corrección importante, ¿no? Pero bueno, me parece que en este momento justamente hay una serie de debates en Europa que ojalá se conduzcan o sean conducidos para esto que estoy diciendo yo. O sea, unidos, pero con una cierta autonomía y con respeto por las diferentes culturas y por los hábitos y por las prácticas y por las monedas inclusive, ¿no? Sí, me parece a mí que la Unión Europea surge como una necesidad más económica que política y cultural, también, ¿no es cierto? Algo así como el Mercosur, ¿no? Claro, claro. Alguien dijo, hay mucha gente dispuesta a morir por la Argentina o por Bolivia o por el Paraguay, claro, pero nadie moriría por el Mercosur. Dijo, claro, ¿quién va a morir por el Mercosur? Claro. Moriríamos por la patria grande, que es otra cosa. Que es otra patria, cosa y que tiene una elevación. No era, claro, el Mercosur no era la patria grande. No, hoy día hay muchos que le enseñan a los pibes jóvenes que el Mercosur era un sueño, no sé qué, no. Realmente era un sueño mezquino, donde importaban más los lavarropas y los yogures que la gente que iba de un país a otro, ¿no? Claro. Los trabajadores. A tal punto que, bueno, fíjate todavía la cantidad de trabajadores paraguayos y bolivianos que hay en la Argentina que nunca han sido tratados de manera institucional como hermanos que lo son, ¿no? Claro, y institucional e integradora, como sí, corresponde, digamos, a un aporte sanguíneo, claro, bueno, que forma parte de una argamasa de identidad. Dijo Arciniegas de la identidad iberoamericana. Así es, sí. Sí, qué interesante que es eso, porque, por ejemplo, a propósito de esta muchacha, creo que se llama Alexander, que ha sido elegida senadora por el Bronx en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Después de una pelea durísima consiguió conquistar lugares dentro del Partido Demócrata, y días pasados viendo películas documentales sobre ella, incluso hay algunos en Netflix, que se llaman A la Conquista del Estado. Es muy interesante este proceso de los Estados Unidos de meter caras del común o gente común en el Parlamento, ¿no? Y lo interesante es que uno se entera de que ellos se reconocen como latinoamericanos. O sea, dentro de los Estados Unidos, claro, hay un sector latinoamericano. Qué fuerte que es esto de ser latinoamericano, ¿no? Qué fuerza. Y un periodista, me acuerdo, muy conocido, que se llama Jalife, cuando nosotros volvimos a Ciudad México, al Distrito Federal, y veníamos, le hacíamos preguntas sobre esta presencia de 10, 12 o 15 millones de mexicanos en el seno de los Estados Unidos, y él nos decía que son insobornables, que nunca los van a poder asimilar. Y no por la fuerza de lo mexicano, nos dijo. No los van a poder asimilar porque son guadalupanos. Que son por la Virgen de Guadalupe. Claro, claro, son devotos de la Virgen de Guadalupe, claro. Son devotos de la Virgen de Guadalupe. Jamás los Estados Unidos van a poder asimilar. Bueno, te voy a contar algo que sucedió el sábado. El sábado, a mí me gusta mucho el box. Y el sábado hubo un combate entre dos pesos pesados. Uno de ellos, norteamericano de neta ascendencia mexicana. Uh-huh. Ganó el mexicano de una manera impensada porque las apuestas estaban 33-1 a favor del campeón, que era británico, un negro británico que se llamaba Anthony Joshua. El mexicano se llama Andy Ruiz. Uh-huh. Y ganó Andrés Ruiz. Sí, un gordito que lejos está de ofrecer un aspecto físico atlético, bueno, impuso su potencia y ganó con una clara, digamos, apertura a la mala interpretación intencional, digamos, porque las apuestas lo desfavorecían 33-1. Vos imaginate que arriesgabas $1,000 y te llevabas 33 lucas verdes, ¿no es cierto? Pero es muchísimo. Claro, por eso digo, mirá las diferencias a priori que existían entre el campeón británico Joshua y este retador mexicano, que había sido convocado además con un solo mes de anticipación, porque la pelea estaba planteada para otro al que le encontraron un dopaje en su sangre y por lo cual no le permitieron... Tuvieron que reemplazarlo. Claro, entonces lo convocaron a este de urgencia. Bueno, este que es norteamericano, cuando termina la pelea y gana por nocaut técnico, festeja y dice, yo soy norteamericano, pero la verdad, mi corazón es mexicano y voy a festejar a los mexicanos en el propio Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Mira vos como lo que es la presencia de la patria grande de todas partes, ¿no? Y las colonias latinoamericanas están sí, están en todas. Y lo que vos decías, la insobornabilidad de la sangre. Sí. Bueno, qué bueno. Te voy a recordar dos cositas para que vos entres en clima. El 24 de abril, como abriendo paso ya a un nuevo gobierno, estoy hablando de 1946, se nacionaliza el Banco Central. Y luego se crea un organismo que no ha dado mucho para hablar, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, por el decreto número 45.350 del mes de mayo del 46. Perdón, 15.350 del 46. Eso le abre la puerta a un gobierno que surge por primera vez en el siglo, podríamos decirlo, del conjunto de la voluntad popular expresada libremente. Él inicia su primer gobierno en un 4 de junio como hoy, de 1946, un general de la nación, porque había sido coronel antes y fue ascendido. Juan Domingo Perón. Bueno, el banco, a ver, la nacionalización del Banco Central, al igual que los arreglos que hay para nacionalizar diferentes empresas inglesas, basándose en que durante la guerra habíamos asistido con carne a la Gran Bretaña, pero y eso había sumado una enorme deuda por parte de Inglaterra hacia nosotros, ¿no? Todo lo contrario de lo que hoy pasa en la Argentina, que somos deudores, ¿no? Claro. En aquel nosotros salimos de la guerra con una enorme deuda que a favor nuestro. Una crecencia, claro. Claro, pero tanto la nacionalización de los ferrocarriles, del gas, de la electricidad, de los puertos, como la formación del banco central, que había sido un banco inglés, son determinaciones y son negociaciones que podemos llevar a cabo por los cambios que se suceden en buena medida, ¿no? Por los cambios que se suceden en el Reino Unido y que facilitan estas negociaciones. A mí me parece importante destacarlo más que por su importancia desde nuestra perspectiva, porque la determinación de Perón era, de todas maneras, era muy fuerte, y del pueblo argentino, sino me parece importante enfatizarlo por la ignorancia que hay acerca de estos cambios producidos en Europa. O sea, concretamente, el ejército inglés, junto con sus aliados, aplasta a Alemania. La aplasta totalmente. Sí, sí. La derrota. Pero en esa práctica, en esa experiencia bélica, el soldado inglés comprueba que las conquistas sociales que tenían los obreros alemanes, convertidos en soldados, eran enormemente superior a todas las que ellos conocían. ¿Comprendes? El proletariado alemán tenía aguinaldo, vacaciones, horario fijo, tenía una enorme cantidad de conquistas, a tal punto que en las elecciones superaban a los comunistas por lejos, el nacionalsocialismo superaba. O sea, justamente eran un partido de obreros nacionalsocialistas. Bueno, ¿qué pasa con los ingleses? Cuando vuelven a la península, dicen, nosotros queremos vivir igual o de manera semejante a los que vencimos. El que había conducido la victoria era Churchill, pero ellos votan al Partido Laborista. En las primeras elecciones de la posguerra gana el Partido Laborista. Uh-huh. Gana la oposición. Gana la oposición. El que es derrotado, claro, es derrotado el gran estadista que había conducido la guerra. O sea, el pueblo inglés había derrotado a Alemania, pero quería de alguna manera disfrutar de las conquistas que había conocido allí durante la lucha, y durante también el conocimiento que te da la confrontación con el enemigo. Claro, por cierto, sí. A tal punto, para que no ocurriera esto, los rusos que volvían de la guerra en Alemania, todos fueron internados en campos de concentración para ser reeducados en Rusia. ¿Por qué? Para que no ocurriera lo que ocurrió en Alemania, que los tipos que volvían perdón, para que no ocurriera lo que ocurrió en Inglaterra, claro, que los soldados que volvían de Alemania votaban al Partido Laborista, que en realidad el Partido Laborista se decían a sí mismos socialistas. Justamente estaba viendo una película en Netflix que se llama Traidores, muy interesante, pero no es una película, es una serie, pero que habla de estos días y que vos ves en las calles de Londres durante la campaña, sobre todo los jóvenes, con banderas rojas a favor del Partido Laborista, son los que vencen a Churchill. Entonces, y Perón tiene una excelente relación con el Partido Laborista, siempre la tuvo, y entonces eso va a facilitar las exportaciones argentinas, claro, a Inglaterra para poder generar esa crecencia que luego permitió negociar de igual a igual. Claro, pero ahí hubo mucha inteligencia, mucha habilidad, también quizá mucha suerte por parte de Perón y del peronismo, que pudieron maniobrar en la posguerra de tal manera que Churchill siempre pensó que la Segunda Guerra Mundial se había terminado con la caída de Perón en el 55. Fíjate el odio que nos tenía. Sí, sí, sí, por lo que se le había logrado quitar, ¿no es cierto? Claro, hubiera sido impensable el gobierno peronista con sus éxitos, teniendo un Churchill en el Reino Unido. Claro. Pero fíjate que hasta los Pulqui, los mejores aviones del mundo, los interceptores que creó la Argentina bajo diseño alemán, fundamentalmente bajo diseño alemán, tenían turbinas Rolls Royce que venían de Inglaterra. Efectivamente. Porque el Partido Laborista siempre tuvo una buena relación con la Argentina, inclusive algunos de sus líderes se dicen que simpatizaban con la posibilidad de que la Argentina recuperase de manera pacífica las Islas Malvinas. ¿Te das cuenta? Que y se dice eso del Jeremy Corbyn, que es uno de los líderes propuestos para reemplazar a Theresa May. Bueno, Theresa May ya renunció, ahora la reemplazó otro, su segundo, pero tiene los días contados, ¿viste? La crisis en Inglaterra es muy profunda, sí. Por más, y yo no sé hasta dónde justamente ha viajado Trump ahora a Estados Unidos, al Reino Unido. El presidente norteamericano ha viajado al Reino Unido, y en el banquete que le ha ofrecido la reina, que había como 600 invitados, les dijo directamente a los ingleses que tenían que ir para adelante, continuar con el Brexit, separarse de Estados de Europa y vincularse a los Estados Unidos. Pues sabes, Jorge, que te voy a traer. No sé si esto no será contraproducente, ¿no? Porque con las cosas que aconseja Trump, en general la gente hace todo lo contrario. Sí, pero digo, te voy a traer, aprovechando tu versatilidad y tu ductilidad para el juego, eso es producto de tu aplicación disciplinaria a las artes marciales, ¿no? Sí, decime. No, vos sabés que te voy a traer a la actualidad argentina, pero pasando brevemente por la historia. Vos hablabas recién de el enorme encono que tuvo Churchill sobre Perón o hacia Perón y sobre los gobiernos peronistas. Sí, en sí. Función de esta negociación de igual a igual que planteó Perón en el rescate de los ferrocarriles y muchas otras cosas, claro. Que tuvieron que ver con una determinación, claro, política. Pero que lo pudo hacer con ingleses que eran, no eran tan extremistas ni derechosos como era este Churchill. Por, ¿no?, supuesto. Pero vos sabés, y a eso voy ahora, que creo que va a ser muy interesante para nuestra audiencia tomar contacto sobre esto, vos sabés que los seguros en la Argentina, en ese marco de la posguerra y del gobierno peronista, los ofrecía el Banco Lloyds. Ajá. Un banco inglés. Sí, claro, sí. El más importante banco inglés. El general Perón crea, por ley 14.152, con fecha 25 de septiembre de 1952, el Instituto Nacional de Reaseguros, que desplaza al Banco Lloyds y que permite amasar una gran cantidad de dinero vía los seguros y los reaseguros. Vos sabés cómo funciona esto. Vos asegurás una cosa, hay una empresa que te da garantía de ese seguro, pero esa a su vez contrata por encima una superestructura aseguradora. Que la respalda. Que la respalda. Que es del Estado. En el caso, a partir de la creación del Instituto Nacional de Reaseguros, es del Estado. Ya. Y desplaza al Banco Lloyd. Bueno, vos sabés que hay otra década infame en la Argentina, así que es posterior a 1930, que la podríamos situar en 1990. Claro. Que es la década... También se dice peronista, y eso pone en dudas que los que se dicen peronistas a veces lo sean, ¿no? Porque, como vos decís, fue una verdadera década infame. Fue una década infame de entrega. De entrega y de resignación nacional. El Instituto de Reaseguro se le entregó a una persona que era la tesorera del Consejo Judío Mundial, uh-huh. Y que supuestamente es argentino y que es, para mí, es el hombre más rico de la Argentina, ¿no? Es Elstein. Eduardo Elstein, claro. Rabino, además. Sí, sí, sí. Pero vos fíjate cuál es el periplo de esto. Y se le regaló prácticamente, le regaló. Y lo hicieron bajo las banderas del peronismo. A mí me parece una infamia, una... Bueno, pero todavía te falta enojarte un poco más, Jorge, por lo que te voy a decir. No, ya no puedo más, mira, me ataca un ataque, me agarra un ataque al corazón. No, escuchá esto. Vos sabés que hace unos días atrás se dio a conocer a dedo una prefórmula, podríamos llamar presidencial. Se anticipó una fórmula electoral. Ah, sí. Bueno, quien encabezará esa fórmula es quien ha liquidado el Instituto Nacional de Reaseguros. ¿Cómo sabe? ¿A quién te referís, Alberto? Alberto Fernández. Ah, no sabía eso. Sí, sí, por eso lo traigo a En aquel entonces, en los años 90. En los años 90, hombre. Porque de caballo. Él estuvo con el gobierno de Menem entonces. Claro, él era superintendente de seguros. No me digas. Uh-huh. Bueno, ese Instituto de Reaseguro... Él y Moltoni fueron los que... Moltoni como el brazo ejecutor... Bueno, en realidad el Instituto de Seguros estaba, no sé si asociado... ¿Cuál era la relación con el Banco Hipotecario? Claro, era lo que financiaba el Banco Hipotecario. Ah, el Instituto financiaba el Banco Hipotecario. Claro. Bueno, las dos instituciones se le entregaron a Eduardo Elstein, al rabino. Sí, y el brazo ejecutor de esta... No me digas que fue Alberto amputación Fernández. Del patrimonio nacional, que fue la privatización del Instituto Nacional de Reaseguros, fue Alberto Fernández. Con Moltoni, que era su brazo derecho, no... y los dos respondiendo a iniciativas de Cavallo, por cierto, ¿no? Ah, ya. Ajá. Yo no lo había escuchado. Bueno, es una razón más para sentir que nos están traicionando en profundidad todo aquello que respetamos y que en lo que creíamos, ¿no? Es un momento muy difícil para todos los argentinos. Yo justamente siento en estos días que lo que se llama el peronismo, el movimiento nacional, yo puedo medir cuánta rebeldía ha perdido, ¿no? Cuánta mansedumbre, cuánta docilidad ha ganado, compañeros queridos que estuvieron en otros años en la pelea más dura, hoy me convocan bajo la consigna de unidad, unidos o dominados, ¿no? Y entonces me piden que yo ponga mi firma ahí en unidos o dominados. Yo le dije, no, yo pone la mía, la pone en dominados. Claro, porque para estar unidos con cierta gente, viste, realmente es lo mismo. En realidad, yo le dije, habría que corregir el apotegma y hoy sería unidos y dominados, ¿no? Claro. Porque me parece que a veces te toman el pelo y te muestran River y Boca y es lo mismo, ¿no? Y al final son los mismos que se cambian la camiseta, pero... Bueno, quise traer esto a colación justamente... para que cada uno pueda, de quienes nos están escuchando, sí que tenemos alguno que sea tan aventurero, para que sepa que cuando uno pone el foco en la crítica, no lo hace por ser perjuro. No lo hace caprichosamente. No lo hace por ser perjuro ni dañino, sino porque tiene fundamento. Yo por lo menos, Agustín, lo hago con un enorme sentimiento de dolor, ¿viste? Estos días a mí me provocan un enorme sufrimiento, ¿no? Yo anoche justamente en la página de Facebook, que de paso mandamos el chivo. Sí, sí, claro, Trinchera por la Liberación Nacional, yo siempre lo digo. Trinchera por la Liberación Nacional, y que en estos días tiene un enorme crecimiento de amigos. Porque cuando uno entra en esta página, si la página te gusta, tenés que poner que te gusta. Y entonces eso le va dando un valor y un respaldo político, la página que estimula también a todos aquellos que escriben. Es como tener un diario, como claro, tener sí, la Nación, el Clarín, pero en pequeño, es tu página. Y entonces allí, en este caso yo y algunos compañeros, algunos amigos personales, algunos discípulos, escribimos cosas y además las editorializamos con... Ahora para el 4 de junio, por ejemplo, hemos recibido algunas fotografías del homenaje a los muertos, cosas que yo mismo ignoraba que existían, ¿comprende? Pero hoy dentro de un rato aparece se celebra 30 aniversarios de la matanza de la plaza de Tianmen. Tiananmen, sí. En China, la matanza de los estudiantes y del pueblo de Pekín, que marcó un giro, porque ahí definitivamente China encara el camino del capitalismo global, después de una matanza que no se sabe el número de muertos, algunos dicen 3.000, probablemente lo puedas multiplicar por 10, claro. Porque mataron el ejército cuando se lanzó a matar, mató por las calles de la ciudad también, no solamente en la plaza. Y lo que más se conoce es el hombre del tanque, que es el chino ese que con dos bolsas de la feria se puso delante de una columna de tanques, que es increíble, muy hermoso, porque el tanque trata de pasar de lado, él se corre. Y no lo deja pasar. No lo deja pasar, no. Y al final se sube al tanque. No, una cosa, es increíble, ¿viste? Porque está filmado desde lejos, que es lo que más ha llamado la atención. Pero bueno, en realidad ahí hubo una gran matanza y un cambio muy importante en China que va a condicionar toda la historia de América Latina luego, ¿viste? Claro, pero esto lo podemos... A partir de las demandas que va generando esa nueva China... Que anoche en Trinchera por la Liberación Nacional yo me permití criticar con respeto y con también cuidadosamente esta medida del municipio de La Matanza, de donde estamos hablando de formar una comisión de culto. Sí, me llamó mucho la atención eso. Porque en alguna época, cuando Perón volvió en el 73, justamente estuvo en una reunión de intendentes, o sea, de alcaldes, y que le plantearon al general, no sé, algo sobre la guerra de Irak, no sé qué, ¿viste? No sé, le plantearon varias cosas... También yo a veces pienso, pobre Perón, a esa edad, cómo le hinchaban las pelotas. La verdad, y entonces parece que Perón a un todo dado dijo, muchachos, le dijo a todos los intendentes, ¿no? Muchachos, ¿ustedes saben lo que es el ABL? Alumbrado, barrio y limpieza. Muchachos, dedíquense a su tarea. Yo me imagino, pobre Perón, a los 85 de años, ¿viste? Estaba... Lo debían de tener loco, ¿no? Realmente. Sí, hay algunos diálogos que han sido registrados que son maravillosos. Pero totalmente. Como cuando les dijo a los montoneros, muchachos, ¿por qué no me dejan a mí el campo? Déjenme hacer la política, si es lo que yo sé. Claro. Ocúpense de otra cosa, muchachos. Déjame hacer la política. No, bueno. A ver, me parece a mí, Jorge, en este caso de la subsecretaría de culto, no sé cómo se llama, que ha creado el municipio, tiene que ver con la explosión que se da en el territorio municipal de iglesias evangélicas. No, sí, claro, bueno. Pero también, fíjate que lo que pasa es que, digamos, a ver, después de la experiencia de Bolsonaro en Brasil, desde los gobiernos latinoamericanos a los últimos intendentes, tendríamos que estar prevenidos de... Es un camino posible. Vos lo tenés ahí. Por eso América Latina es un país inconcluso. Lo que pasa en un lado... Se replica. Vos tenés que sacar experiencia, hermano, lo que pasó en los 70, cuando Perón decía, hubo golpes de Estado en Chile, en Uruguay, en Brasil, hermano, esperá, claro. Para la mano porque el próximo es aquí. Es aquí. Sí. Entonces, las iglesias evangélicas tienen su propio gobierno en Brasil, y ese gobierno donde la teología de la prosperidad, porque te dicen... el objetivo es ganar dinero, y si vos le pedís a Dios que te dé guita... Y si te da la guita es porque sos un hombre, porque te ganaste el cielo. Sí, entonces sí. La se va mezclando la cosa. Y tenés que habilitarnos a nosotros sobre la guita que agarraste. Entonces, ¿no? Por otra parte, la iglesia evangélica también te da un contenido, te da como una familia posible, porque estás tan desamparado que al final vas al pastor y el pastor te ayuda y bueno, está bien, claro, uno entiende. Pero también desde el punto de vista de la política tenés que entender que lo que está pasando, los riesgos los aciertos y los riesgos de esta situación, porque Bolsonaro es como un, ¿cómo se dice?, un mono con navaja, más o menos, que no sabes qué puede llegar a ser, ¿no? Cada día están, a mí me llaman los brasileños, cada día más aterrados, porque no saben con qué capricho se va a levantar, ¿no? ¿Comprendes? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hay un despelote terrible con la universidad porque ya dicen que no tienen ni para pagar la luz. Bolsonaro dijo que el tema no le interesa, pero el mundo universitario brasileño había llegado a ser muy importante. Sin duda. Sí, hay universidades que tienen que cerrar, bueno, no sé, está la gente en la calle en principio, ¿no? De todos modos, todavía en Brasil la educación universitaria sigue siendo para un sector muy privilegiado, ¿no? No alcanza a los trabajadores como ha llegado acá, ¿no? No, por supuesto, pero pero que va a tener un efecto, por cierto. Claro, pero en la dimensión brasileña sí es mucha gente la que está siendo afectada, pero no es el único tema, ¿viste? Esto de que cada uno pueda tener hasta cuatro armas y defenderse, y bueno, todo es esta cosa que ha convocado una serie de muertes ya, porque la gente se defiende, mata y bueno. Bueno, es lo que sucede en la mayoría de los estados americanos con esta famosa libertad para el arma, para la tenencia del arma, eso, está inspirada en el modelo evangélico, ¿no? Bueno, por eso yo digo, más allá de que uno pueda juzgar, cada uno tiene derecho a juzgarlo a favor o en contra, pero digamos, tenemos el caso de Bolsonaro y sabemos para dónde podemos ir, es una de las alternativas. Claro. Si vos empezás, como en muchos actos del PJ, ya que el candidato al lado tiene un pastor, y bueno, ya sabemos para dónde vamos, y al menos no podríamos asegurar que ese peronismo es el mismo de donde venimos. ¿Qué es lo que uno trata de decir? Escúchame, aquel era el peronismo, esto es otra cosa. Es otra cosa. Acá se está gestando otra cosa. Porque aquel era un peronismo que además tenía la idea de revolución, la idea de la familia cristiana. Bueno, acá hay otra cosa, acá hay un peronismo que puede ser evangélico, puede ser abortista, o puede ser de políticas de género, que puede ser... Hay tantas variedades, pero no coinciden necesariamente con lo que hubo. Y me podrían decir, bueno, pero las historias ideológicas y políticas evolucionan. Sí, pero yo no veo que evolucionen para mejor, la verdad que no. No, a mí me parece... Cuando uno habla del 4 de junio, claro, del 17 de octubre, estás hablando de cosas serias. Yo la visión que tengo respecto a la actualidad y a lo que se plantean como opciones electorales en un proceso que ya está recorriendo los últimos tramos, ¿no? Estamos muy cerca de octubre, es que hay un sistema que político de élite que está buscando las formas de su reaseguro, de su preservación. Claro, no, sin duda, sí. De su preservación. Entonces cualquiera da lo mismo. Hay un pensador brasileño que el otro día lo leí, que es un profesor importante de la universidad allá, que él habla de que en América Latina, más que diferencias entre izquierdas y derechas, más que diferencias ideológicas, lo que se está dando en esta etapa son juegos del poder. Claro, sí, comparto. O sea, en realidad, es como, ¿te acordás a ver el juego de las sillas? ¿Te acordás que sí, claro. todos corrían alrededor de la mesa y en un momento dado, pum, a sentarse? Y siempre... El más lento se quedaba parado. Claro, bueno, entonces, a mí me parece, por ejemplo, que el que se va a quedar parado es Massa, por ejemplo. Claro, sí, pero sí. Pero uno puede apostar a ver quién... Pero todos están corriendo alrededor de la mesa y vamos a ver quién queda parado. Y hay otra, digamos, no sé cómo llamarlo, vamos a poner corriente, que prefiere apostar a ganador independientemente de las consecuencias de la apuesta. Claro, porque es como la martingala, ¿viste? Porque, sí, hay gente así, ¿no? Que... A mí me sorprende, te digo con franqueza, yo tengo unos cuantos compañeros de generacionales, podríamos decir, que responden a mi propio origen de formación. Yo vengo de una formación católica. Ajá. Y ellos también, y te diría casi que son más católicos observantes, ¿no es cierto?, y prácticos que yo. Ajá. Y sin embargo, han asumido su decisión de votar la fórmula progresista, que ellos reconocen que no es peronista, sino que es socialdemócrata, que se llama la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández. Entonces yo le digo, pero bueno, ¿cuál sería el beneficio? Porque esa fórmula lo que nos trae es ideología de género en las escuelas, seguramente una ley de aborto porque es una imposición, sí, pero, y de además, la agenda global. Y ninguna garantía de un cambio profundo con respecto al gobierno de Macri. Claro, por eso ninguna digo, garantía. Entonces, ¿dónde estaría el beneficio de esto? Claro. Y bueno, no. Pero bueno, están en su derecho de arriesgar. Por cierto, ¿no? Por cierto, por cierto. Yo lo que siento también es que también el peronismo ya ha envejecido en cierta manera y que hay como una docilidad, puedo decir, hay un una resignación. Claro, una resignación y un encolumnamiento dócil. Todos éramos críticos hasta que se puso la fórmula y esta cosa de que el que pierde acompaña. Sí. Que eso no era así antes, ¿viste? Antes la gente pateaba el piso y levantaba la voz. Ahora bajan la cabeza y siguen el y van caminando hacia el horno crematorio, más o menos. No, me parece a mí que hay una... Y vamos a llevarlo al plano de la ecología, que esto es otra de tus especialidades. A mí me parece que el Estado es como un gran ombú sobre el cual todas estas personas esperan poder alcanzar algún espacio de sombra y de refugio. Uh-huh. ¿Es cierto? La militancia, bueno, sí, porque, bueno, sabe, claro, que si gana, sí, los ganadores... a priori van a encontrar un espacio y un poco de sombra ahí en alguna de las tetas del Estado. Cuando, claro, porque esta dirigencia espera vivir del Estado. Claro, por eso te digo. Por eso te pero digo. En realidad hoy... Con buenas intenciones, tal vez. Es que el Estado-Nación está en crisis, sobre todo porque se ha quedado con los derechos de la gente. Digamos, deja a la gente muy debilitada. Entonces, lo que hay en todas partes, por eso te hablaba también yo del Partido Demócrata en Estados Unidos, donde la gente pretende meter a caras comunes, hay como una, desde abajo, una lucha por la autonomía, ¿no? Por las asambleas, por la democracia directa. Hay una lucha por recuperar lo que el Estado te sacó. Tiene que haber Estado, sí, pero no un Estado tan absorbente que, por ejemplo, te alimente y te dé la cuchara en la boca como un bebé. O sea que, bueno, sí, el Estado está bien, pero que vos tengas que ir a comer a un merendero bancado por el Estado, no, esperá, hermano, bueno, déjame producir el alimento y comer, que yo no soy un niño. ¿Se entiende? Vos sabés que este es uno de los argumentos, ¿no? Claro, me das un plan para que no labure. ¿Qué clase de Estado sos? ¡Dame trabajo! Bueno, este es uno de los argumentos. La otra vez me decía un compañero que va a las villas a trabajar, hace una gran tarea de militancia, y se la reconozco profundamente. Me decía, no, hay que sacar a Macri porque hay mucho hambre. Entonces yo le decía, ¿y cuál sería la transformación? Bueno, vos sabés, Macri duplicó los planes sociales. Claro, el plan Macri social, ha hecho más asistencialismo que Cristina. Claro, Cristina misma lo denunció, dijo, han dado el doble de los planes sociales, claro, que daba, bueno, yo. Pero es lo, claro, claro. Es decir, que el instrumento... Eso, sino que tercerizó la pobreza y arregló directamente con Grabois, Pérsico, claro, y otros. Y ahora lo van a abandonar para volver a Cristina, porque ya lo anunciaron. Claro, porque Cristina probablemente... De más. La guita la mandaba a través de los intendentes. Claro. Y ahora Macri se la da directamente a los líderes piqueteros. Es muy audaz Macri en ese sentido, sí o no, por cierto. Porque audaz para jodernos, por supuesto, porque a veces a mí me trato de poner distancia, viste, porque si no todo el mundo acá terminamos como en el fútbol, ¿no? Pero trato de poner distancia. Entonces yo digo, es un audaz Macri, porque ha multiplicado los presupuestos para la pobreza. Claro. Pero ha cerrado filas con los piqueteros, por ejemplo, que son de izquierda. Ha multiplicado la pobreza y ha multiplicado la asistencia a la pobreza. Claro, la asistencia. Y por otra parte, yo ayer lo escuchaba a Lázaro Báez, que le grabaron... Sí. Viste, habla... Yo no sé, hay gente... Yo no sé cómo pueden ser tan pelotudos realmente, además de... Bueno, pero el tipo habla por el teléfono del penal con su novia, amante o lo que fuere. Porque él está separado de su mujer, la mujer lo dejó... y ahora parece que le presentaron una señora y en el penal, que seguramente, bueno, yo estuve también preso por luchas políticas, estuve, no por corrupto, pero digamos, a veces cuando la gente queda sola, sí, entabla una relación, hay con una vulnerabilidad, el familiar de otro preso, el otro preso, sí, dice, sí, mira, tengo una cuñada que enviudó, me le gustaría visitarte, bueno, y la gente se la va rebuscando. Bueno, claro. Entonces, Lázaro Báez habla con su amigo Obia, y le cuenta un montón de cosas por el teléfono del penal que está intervenido por orden del juez, ¿comprendes? Sí. Ahora vos decís, pues este tipo es boludo, lo que sí es cierto es el sentimiento de impunidad. Claro, pues yo digo, si no les pasa nada, hermano, si no pasa nada, están presos, pero van a salir en cualquier momento, porque se nota que no, los procesos no avanzan, que Macri los protege, que hay un acuerdo en las reglas del juego de las sillas, hay un acuerdo, ¿no? No puede ser que Lula, porque le regalaron o porque le habrían obsequiado parte de un departamento, no pudo presentarse a la lucha electoral Lula con el peso de electoral que tenía, y lo dejaron afuera. Claro. Pero es insignificante al lado de los procesos que tiene Cristina. Tiene 11 o 12 procesos con centenares de testigos, su propio contador. El contador dice todo lo malo que le aconsejaban. Que es como más o menos como si vos tuvieras, tu confesor fuera y te denunciara. Todos los pecados que vos tenés, que vos se los contás al confesor en secreto, fuera al diario Clarín y te dice, imagínate. Bueno, ahí diste en el clavo, me parece que todo esto responde a un acuerdo con Clarín. Y evidentemente hay un acuerdo muy profundo, no solamente con Clarín, sino también con Macri, ¿viste? No, digo que Clarín podría incitar al avance y no lo hace. No, claro, sí. ¿Eh? Y entonces a veces uno siente, yo escuchándolo a Lázaro Báez con su voz terriblemente, es por un lado desafeminado y por otro superficial, banal, un pobre tipo. Después te voy a pedir, preguntar qué opinas sobre Lázaro. Sobre Lázaro, bueno, ya, aparte de todo esto, claro, sí, por eso Lázaro, digo. Bueno, decime que reviva a Lázaro. Bueno, pero yo escuchándolo me sentí, digo, ¿en qué país estoy? ¿Comprendes? Porque este tipo realmente tenía 1500 estancias, sí. No una, como tenía Pereira Ola, dos, tres, Nazar Anchorena, ¿te acordás? Sí, claro. Tenía 1500, hermano, 1500, no tenía ni tiempo de visitarlas. ¿Cómo puede ser? Y es un boludo que le cuenta todo a su novia por teléfono, que está intervenido el teléfono. Yo digo, no, no sé, es medio raro, ¿no? Entonces, que estas cosas ocurran, y vos decís, de alguna manera sospechás que te están tomando por boludo, ¿no? Sí, me parece a mí. Sí, porque además, lo siento. Además, siempre ha habido, más allá de que la justicia siempre, como la denunció Martín Fierro, ha estado trabajando para el opuesto, ¿no es cierto?, a los intereses de la nación y del pueblo. La justicia siempre ha sido víctima del poder, digamos, o cómplice del poder. Había un respeto por las formas judiciales, ¿no es cierto? Había un respeto por los procesos que surgía de la propia práctica jurídica, que ya se ha perdido. Bueno, pruebas al canto. Ya se ha perdido, por completo. Que el amigo Zaffaroni ha ido al Vaticano a exponer sobre agroquímicos, que no le llama agrotóxicos, sino agroquímicos. Yo digo, ¿cómo Zaffaroni va a hablar sobre las fumigaciones si las ha respaldado durante los últimos 10, 15 años, que han sido terribles, porque han dejado un tendal de niños muertos, de abortos incontables, de niños nacidos malformados? Malformaciones. Hay que ir al Garrahan para ver lo que es el mundo de los niños nacidos deformes. Por favor, no necesitamos estadísticas para saber el precio que hemos pagado por la sojización del país. Hay que ir al Garrahan y ver esos niños que no pueden hacer sus necesidades normales, que no retienen esfínteres, que no pueden mover las piernas, que nacieron sin con mutilaciones, sin brazos, ya nacieron mutilados, claro. Que nacieron sin brazos, que nacieron sin la cobertura del abdominal, que los médicos le han tenido, han nacido con los intestinos expuestos, los médicos han tenido que hacer milagros para con el paladar hendido. Por favor. Y Radio Nacional le sigue pidiendo consejo a Grobocopatel de lo que había que hacer en este país, cuando ellos son los que nos han metido en este camino, en el camino de la locura del agronegocio. ¿Cómo va a haber trabajo si nosotros, para los argentinos, hemos tenido con Néstor y Cristina 35 millones de hectáreas de soja, donde no se necesita empleo, ni hay trabajadores, ni nada, se maneja todo con aviones fumigadores? Se han contaminado los ríos, han desaparecido los bosques. La misma gente que deforestó Salta entero, han colocado 250 millones de árboles en Israel. Estoy hablando de gente como Erstein, los grandes deforestadores de la provincia de Salta, y han puesto tanta cantidad de árboles como han sacado de aquí, la han puesto pero en Israel. ¿Por qué no la ponen aquí? ¿Por qué no se reforesta aquí y se le da trabajo a tantos chicos jóvenes sacándolos del paco y del riesgo de los conurbanos? No, y dándoles pidiéndole una retribución por el plan en trabajo de recuperación ambiental, lo que se llama la remediación de los territorios devastados por la sojización, contaminados, ¿viste? Hay que plantar árboles, hay que renovar el suelo, o acaso en los mismos conurbanos, donde uno ve las poblaciones que están a la vera de los arroyos contaminados. ¿Cuánto cuesta limpiar un arroyo, hermano? Forestarlo y poner bancos y poner luces y convertir una cloaca en un paseo para que los domingos la gente pueda tomar mate allí a la vera y ver correr el agua. Por favor, el peronismo en otra época ni se lo hubiera propuesto, naturalmente lo habría hecho, y ahora te hacen un Metrovías y parece que te mereces ya que te nombre presidenta o presidente. Bueno, porque hiciste un Metrovías, una cosa de locos. Sí, justamente hay que seguir el recorrido, yo lo he hecho, por eso lo menciono, de cómo Macri llega a la presidencia de la Nación. Claro, porque fue un buen intendente de la Ciudad de Buenos Aires, pero estamos todos locos. No, pero además, primero llega a ser intendente, porque el progresismo le suelta la mano y barra canjear tras Cromañón, canjean la impunidad, ¿no es cierto?, por el gobierno. Claro, la impunidad por el gobierno, o sea, para que no los castiguen por las muertes de los chicos de Cromañón, se llega a un arreglo y se le abre a Cambiemos. Y ahí entra Cambiemos como jefe de gobierno Macri, que donde entra empieza en la línea, ¿cómo se dice? En la Premier League. Claro, entra bueno, a jugar con claro, Boca, River, todo claro, San Lorenzo. Claro, bueno, entonces, claro, y asciende. A partir de ahí, y en el 2015 sucede un fenómeno similar. Claro, es decir, se le permite acceder a la presidencia a partir de un proceso anterior en el que la declinación económica era tan evidente, justamente por esto que vos permanentemente señalas. Había caído el precio internacional de la soja, claro, y no se podía mantener ya el sistema. Claro, se llama la crisis de las commodities. Claro. Entonces eso provoca un bajón en nuestra economía. Cristina le deja el gobierno a Mauricio, y Mauricio lo que hace, encuentra una nueva fuente de recursos con el endeudamiento. El endeudamiento exterior. Claro. Entonces Cristina no lo hace, lo hace Mauricio. Uh-huh. Ahora, por supuesto, ahora todos puteamos contra Mauricio. Sí, Mauricio sí. Es el Satanás, es el gran enemigo. Volvemos a Cristina y ya tiene la deuda, tiene la guita. Es un juego esto. Es el juego del poder, claro, es el juego del poder. Nos están tomando el pelo, realmente, están tomando el pelo. Jorge, vos tenés algunas actividades, ¿qué te parece si las difundimos? Cercanas. Tendría que tenerlas presentes. Bueno, yo recuerdo que para el día 26, por lo menos tenés una presentación del libro en el bar Beethoven. ¿En el bar? Beethoven. Ah, no sabía. Soy el primer. Porque me dijeron en Combate de los Pozos, ¿Puede ser? No, no. Me parece que es directorio al 700. Ah, sí, sí. El bar bueno, bueno, prometo que... Sí, porque hay varias. No, no, porque hay una en Combate de los Pozos. Me parece que esa es el día 19. Pero bueno... Quienes quieran enterarse de tus actividades están en Trinchera por la Liberación Nacional anunciadas. Si no, en tu página de la radio, pero bueno, sí, claro. Prometo, claro. Prometo ser más cuidadoso. No, porque realmente pero, vos haces un gran esfuerzo para hacer estas presentaciones y sería bueno que también tengas un buen acompañamiento. Sí. Bueno, lo que estamos hablando es la presentación de mi último libro, que es La Agonía del Peronismo. Yo quiero aclarar, porque hay muchos que... El otro día me llamó un viejo compañero para decirme, mira, yo comparto muchas de tus ideas, pero no comparto el título del libro. Bueno, el título del libro, la verdad, me fue sugerido por la editorial, porque tiene gancho. El título del libro es lo de menos, porque la editorial dice... A ver, porque tenía otro título, ¿viste? Pero la editorial me dijo, mira, con ese título no vas a vender un libro. Claro, entonces es secundario. Pero por otra parte, también me dijo uno, Rulli, sos un optimista, porque te escuché, el año pasado te escuché hablar del cadáver insepulto, y ahora decís que está en agonía, o sea, lo reviví. Mejoró. Claro, mejoró. Era cadáver y ahora está en agonía, es un paso adelante. ¿Viste? Sí. Pero me parece que lo importante... En ese caso yo le contestaría al compañero, mira, el título de La Agonía es también mi propia agonía. Yo nací a la vida política y a la conciencia con el peronismo. Yo también estoy agonizando, ¿eh? Cuando lo ponen de candidato a sí, ¿cómo se llama? Sí. En la provincia de Buenos Aires, ahora se me fue el nombre. Kicillof. A Kicillof. Que viene del Partido Comunista. Sí. Y que es sionista, y me dicen que eso es el peronismo, yo también agonizo. O sea, que respeten mi propia agonía. A ver si se entiende de qué estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Claro. Y el que no está agonizando es un problema de él. Si en vez de agonizar festeja, bueno, yo no digo nada. Yo no juzgo a los compañeros, que cada uno haga lo que quiera, pero que respeten mi propio dolor ante lo que han hecho del peronismo. Bueno, porque con esto vamos a cerrar. Yo recuerdo perfectamente cuando los montoneros se fueron de la plaza gritándole cornudo a Perón. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo arrojé también pedazos de baldosas sobre las columnas que se marchaban y grité, se van y nunca volverán. Y no solamente volvieron, sino que ahora conducen el PJ, conducen la Unión Vecinal o no sé cómo se llama... Y son todos los candidatos, porque no conozco ningún candidato que no se haya ido de la plaza puteándolo a Perón. Entonces, yo me reservo mi opinión en cuanto a lo que es ser peronista, y creo que el peronismo, de alguna manera, ha sido absolutamente intrusado. Es como si vos tenés una casa y se te meten por la ventana y te echan a vos. Bueno, a mí me dejaron, yo vivo en el patio, ¿viste? Vivo en la cucha del perro, vivo... de ese peronismo intrusado. Me quedo con esta definición que vos has dado, que para mí es muy impactante. La agonía del peronismo es la propia agonía de un militante que ha entregado su vida por una causa. Hasta el próximo martes, Jorge. Gracias, Agustín. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Saludo a la audiencia de Amplitud 660. Me despido hasta el próximo martes. Que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, alergias, impotencia sexual, menopausia y no ha encontrado una solución a su problema de salud, escuche atentamente estos próximos minutos. Hola amigos y amigas, otro encuentro más en este manantial de salud y manantial de vida con la medicina biológica, la naturaleza y la salud. ¿Y cuánto tiempo más vas a sufrir, vas a arrastrar los dolores de reuma, de artrosis? Hoy la medicina biológica te ofrece la alternativa para que recupere tu calidad de vida. No te resignes y está al alcance de todos. Por eso vamos a compartir este correo que nos mandan que dice: quiero contar mi experiencia en Manantial porque no es poca cosa volver a sentirse bien por fuera y por dentro. Yo padecía de una combinación de achaques físicos que me tiraban a la cama por los distintos dolores. Esto, a su vez, me hundía en la depresión y para rematarla se me complicaba mi situación en el trabajo. Faltaba mucho. Lo cierto es que mi hermano Miguel me llevó a verlos un día al centro médico.